deseo que se pueda satisfacer. Quiero ver cómo dejas de beber. Necesito comer para vivir y para vivir enloquecer. Sí o no, Vladimir. Necesito un deseo que se pueda satisfacer. Quiero ver cómo dejas de beber. Necesito comer para vivir y para vivir enloquecer. Sí o no, Vladimir. Tantos requisitos para mantenerse vivo. No soy tan exquisito, quito lo esencial, esquivo. Discernir entre bien y mal en mi cordura escribo. Me leo cuando pierdo los estribos. Ambiguos sermones de curas maricones, como ambiguas subsexuales, intenciones con menores. En el manual de vivir cada uno tiene sus funciones. La mía está el mundo que agarra andas y rompe sus cordones. Que actores se atoren en sus presentaciones, que sobre públicos ocupan suculentas expectoraciones. Mi razón es sumamente sencilla. Los paisajes soy más que los mundos de estampillas, niña. Soy feliz solo si no come guiñas. La champaña sin piña. Me da igual entre pudul ser un kiltro con tiña. Sangre fría por mi cuerpo y irrigan mis venas. Pa' compensar mi garganta con aguardiente se riega. Empleos pa' exponer mis poemas se despliegan. Mis bits despegan, mi cuerpo se entrega a mis nuevos poemas, a mis antiguas penas. No se solucionan problemas escupiendo hacia la luna ni haciendo de magdalenas. Solo necesito tener una lágrima. Solo necesito una sonrisa, es cualidad. Mis caídas definen qué ánimos, no hay más. Solo deseo tu caricia cálida por la eternidad. Pero en fin nunca sucede, nunca se tiene lo que se quiere. Solo mi vida que solo se bebe, me bebe. Mis exigencias son leves, no tengo que hacer nada por nadie más que en el mundo ni me debe. Nunca pedí nada a cambio, solo exijo mi parte. No es tanto lo que me corresponde. Un palacio donde el sol se esconde, donde comienza lo recto del horizonte, donde duendes se encienden arcoíris y prenden el cielo en noches deprimentes. Las piedras apartadas con todo lo que a mí me desagrada. Penetrantes miradas entre cepajes cebadas, con llagas y mentes cagadas, con dagas y espadas, flores marchitadas, con embriagadas hadas, con ilusiones desbaratadas, despedidas de cosas soñadas, con lágrimas derramadas, el alma destemplada, desabrigada, la vida acabada, con pena, con rabia, con casas desoladas, con la piel rasgada, con la cabeza accidentada, con metas vagas, con las ventanas cerradas, solo con personas odiadas, la garganta apretada, la sonrisa gastada, con la ropa arrastrada, con la edad avanzada, con débiles corazonadas, la alegría amordazada, con las viejas chifladas, con la cordura dañada, con demasiada cosa desquiciada.